Darle 6 meses a la empresa para que pueda cambiar de lugar la antena, porque ya está decidido que la tienen que sacar de ahí. ¿Es Claro o es personal? Yo, No, claro. La de la personal de San está. Martín. Claro. Estamos hablando de la de Barrio San Sí, Martín. la de personal no pueden hacer nada porque está en lugar privado o no saben todavía, eso lo cuchichearon. No, sí, porque esto es privado, hay que hacer otro tipo de acciones porque está sobre la antena de Telecom, que es Sí, una claro. propiedad privada. Sí, pero privada, pero está prohibido las antenas. Sí, Siempre, bueno. siempre es propiedad privada. Sí, No existe bueno. la propiedad Sí, ya. bueno, la otra es municipal, por eso tienen un poco más de Vale. acción, porque los terrenos son municipales y el Increíble contrato. que también que tengan una Claro. antena así en un predio municipal, fuera de ordenanza, o sea, dentro del ejido. Sí, bueno, ahora no sé a dónde le van a dar, no sé cómo van a cerrar con la empresa. Y capaz que se van a un lugar privado, así no los joden, ¿no? Es que la idea no es esa, es darles un terreno a donde pongan las antenas para continuar con el contrato. Porque por lo que escuché fuera de audio también, no estaría pagando el contrato porque está vencido. Entonces, son todos temas que supuestamente este ma próximo martes lo van a hablar, lo van a cerrar y el jueves que viene lo van a traer empaquetado. Che, ¿y no pensaron también una compensación económica para la gente de Claro, que está haciendo un esfuerzo descomunal para salir adelante y Sí, brindarnos un servicio? sí, sí. ¿Alguna ayudita? Ah, sí. Y bueno, Re. es una ayudita, pues si te fijas lo que Sí, por pagan, eso digo, si o no están sea. pagando el alquiler, le estamos poniendo el predio a Y nosotros. aparte el alquiler es Sí. súper económico, aparte. Sí. Aparte. Es un tema complicado. Bueno, estuvo Alba, que fue con los tapones de punta, con el comodato que le Qué dan. raro, ¿no? Esto, ¿de Estaba verdad? muy enojada Alba por el comodato que le dan al club de pesca Sí. por la tapera de Muinio. Sí. Que fue la Ah, semana pasada, que ¿no? fue la semana pasada, sí. Ella dice que en realidad tiene razón, que es un patrimonio cultural, que yo me enteré ahí que a la tapera le habían gastado en el 2013 cerca de 500 mil pesos, lo dijo Negri, 400 y pico. Dice, no quiero mentir, 400 y pico de mil para arreglarla en la gestión de SES. Sí, te interrumpo un Sí, segundo, Dora, dale. tenemos una nota.